Criterios con Alejandro Bermúdez. Un espacio de análisis para entender mejor los sucesos de la vida de la Iglesia y el mundo. Un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. ¿Qué tal, amigos de Radio Católica Mundial EWTN? Bienvenidos a una nueva edición de su programa Criterios. Eduardo Lalo Verdejo en los controles de esta cabina de transmisión y grabación de ASI Prensa en Lima, Perú. ¿Y quién les habla? Alejandro Bermúdez Rosell en el otro lado de la cabina donde están los micrófonos. Nos hemos encontrado nuevamente para expresarles estos sentimientos de bienvenida una vez más para este encuentro virtual en las ondas, montados en las ondas benditas de EWTN Radio Católica Mundial, transmitiendo desde Birmingham, Alabama, para todo el mundo, satélite, onda corta, AM, FM, y ahora en radio satelital Sirius Radio. A todos los amigos que nos siguen por cualquiera de las ondas a través de las cuales les llega EWTN Radio Católica Mundial, como hemos dicho al comenzar el programa, bienvenidos. Bueno, hay un tema que vale la pena comentar de manera especial, y es el tema que ya habíamos mencionado en algún momento, pero que ha ido evolucionando negativamente. Es el tema de cómo el gobierno español, el gobierno socialista, ha decidido, entre otras joyitas, ¿no? Porque la verdad, digo entre paréntesis, la manera como el gobierno socialista español ha comenzado a aplicar una agenda rotundamente anticristiana y abiertamente antivida resulta sorprendente en todos los campos, ¿no? En el campo de la educación, contra la educación católica pedida por los padres en los colegios. En el campo de la salud, tratando de obligar, por ejemplo en Barcelona, que los colegios privados, incluyendo los religiosos, pongan dispensadores, distribuidores de preservativos en las mismas aulas, cosa que ha generado una reacción tan enérgica que al final han decidido por ahora poner este proyecto en el aire. En el campo de las comunicaciones, dificultar completamente el acceso de los obispos o de voceros de la Iglesia a los medios que controla el Estado. Y en el aspecto de la vida y la familia, la unión de homosexuales legalizada, el aborto ampliado en sus circunstancias y las uniones de hecho equiparadas en todas sus formas a los matrimonios, solo para mencionar algunas perlas. Bueno, en el campo de la libertad religiosa y en el campo de la cultura, ahora hay otra perla más de los señores socialistas españoles, y es que quieren, como habíamos dicho, homologar, igualar a las organizaciones musulmanas, que apenas llegan al 5 o entre 5 y 7% de toda la población española, e igualarla al de la Iglesia Católica, de tal manera que los impuestos que recoge el Estado para asuntos religiosos se distribuyan también entre los musulmanes, y bueno, señalan que en miembros de otras denominaciones religiosas en proporción a su número. Es curioso porque esta adición de poner también a otras denominaciones religiosas no estaba al comienzo, cuando se comenzó a negociar con los musulmanes una vez que fue instaurado el nuevo gobierno del señor Zapatero. Pero viendo que se hacía una discriminación con las otras religiones, al final el proyecto ha quedado así. ¿Cuál es el problema? ¿La Iglesia Católica es el perro del hortelano que no come y no quiere dejar comer? ¿Es una institución que no quiere que se le dé a los musulmanes algún tipo de ayuda? Falso, no es así. Lo que pasa es que hay dos temas importantísimos en los cuales la Iglesia Católica discrepa y considera que se está realizando un abuso laicista, un abuso de parte de aquellos que están en contra de cualquier presencia religiosa dentro de la sociedad. Estos dos abusos son los siguientes. En primer lugar, existe un abuso por parte del gobierno socialista al querer darle todos los mismos beneficios que se le da a la Iglesia Católica a los musulmanes, simplemente porque consideran que eso es el respeto a la libertad religiosa. Ese no es el respeto a la libertad religiosa. El respeto a la libertad religiosa es el respeto no solamente al hecho de que hay distintas religiones, sino el respeto al hecho de qué cosa es lo que sienten, con quién se identifican los ciudadanos de un país. ¿Y cuál es la iglesia que ha determinado histórica, culturalmente, sociológicamente y religiosamente el alma de España? ¿Los musulmanes? Algunos dirán, bueno, pero España también tuvo su califato de Córdoba y tuvo a los musulmanes durante mucho tiempo en la península ibérica. Es cierto, pero ¿qué nos queda de eso? La piel un poco cobriza de los andaluces, pocos tan católicos como ellos que no tienen nada de musulmanes, y nos quedan algunas palabras en nuestro diccionario de origen árabe como son almohada, alhaja, etc. Pero fuera de eso, todo lo demás es católico puro, y ese es el origen de la identidad española, especialmente si tenemos en cuenta que tras la expulsión de los musulmanes de la península ibérica, justamente Isabel la Católica reorganiza completamente el reino, y ese es el fundamento de la Nueva España, de la actual España, la refundación hecha por Isabel la Católica, que personalmente yo espero verla pronto en los altares, ahora que se ha abierto su causa de beatificación. Pero bueno, el tema, como decía, es precisamente que nosotros nos encontramos con alguien que quiere equiparar este valor histórico, sociológico, tradicional y religioso de la Iglesia en España con una comunidad que no tiene nada que ver con los musulmanes de antaño, que ayudaron a formar algunos de los elementos estéticos, sobre todo arquitectónicos, del sur de España. No, muchos de ellos son inmigrantes y otros son españoles convertidos, entre comillas, al islamismo. Estos españoles convertidos son en realidad los que más reclaman derechos y favores con mucha más energía, porque precisamente tienen la nacionalidad española, pero lo hacen fundamentalmente convencidos de que esto, el papel que va a tener las nuevas leyes que equipararían a los islámicos, el papel que va a tener es el de hacer retroceder a la Iglesia Católica, porque eso es en el fondo lo que buscan. Buscan un retroceso, buscan un arrinconamiento que comienza por la igualdad. Los musulmanes son el 5%, los católicos son más del 75%, y lo que desean es que en la ley este 5% valga lo mismo que el 75%. Ese es un horror, no solamente jurídico, sino matemático. No hay niñito de primaria que no comprenda que 5 no es 75, que 5 es bastantes veces menos que 75. Entonces, esta igualdad secularista, que ve a todas las religiones, magias, brujerías, como la misma cosa, y todas por igual, todas como supercherías, como creencias, simplemente están tratando de imponer una forma de vida que es una forma en la que la Iglesia no tenga ninguna presencia en el ámbito público y en consecuencia carezca de fuerza moral para llamar la atención en aquellos temas y en aquellas circunstancias en las que le corresponde, por deber, por misión y por deseo de sus fieles, llamar la atención. Entonces, esta es una de las, como decía, la primera de las aberraciones que ha producido el gobierno socialista o piensa producir cuando quiere equiparar una religión minoritaria con todos los derechos de una religión mayoritaria, que muchos de esos derechos los ha adquirido precisamente porque ha derramado su sangre por España, porque ha sacrificado cosas por España, porque se ha entregado por la identidad española y por la identidad católica de España, desde los mártires hasta los misioneros, hasta las personas que conquistaron con la fe para España y para el catolicismo español todas las regiones del Nuevo Mundo, cuando era el imperio donde no se ponía el sol. Seguimos después de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. ¿Buscas la mejor información católica en la Internet? Visita nuestra página web www.aciprensa.com, en donde encontrarás lo mejor en noticias de la Iglesia en el mundo. En aciprensa.com puedes participar de nuestro foro de discusión, chat católico y consultar nuestros recursos y reportajes especiales. No lo olvides, ahora también en inglés y portugués, de www.aciprensa.com, la mejor alternativa. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Pero esta infamia jurídica no es la única. Esta infamia jurídica tiene también otro aspecto que resulta completamente, o demuestra, mejor dicho, que es completamente demagógico, es decir, se intenta simplemente satisfacer, complacer a la mayoría para que de esta manera la gente vote a favor de uno. Pero una de las cosas que se olvida y una de las cosas que se prescinde es que en España no existe ninguna versión unificada del Islam. No existe una autoridad suprema, no existe un jefe, no existe un obispo siquiera. La comunidad musulmana, hablando desde el punto de vista religioso, está organizado simplemente en mulas, en especies de sacerdotes o pastores, y en ayatolas, que son guías, que son conductores, que van informando, que van interpretando las leyes, que van interpretando el Corán para el resto de la gente, y que han aprendido más sobre el Corán al entrar en una escuela coránica y estudiar los detalles de la escuela coránica. Pero entre ellos no existe una vida de comunión, y entre ellos tampoco existe una autoridad común. Ojo, no solamente no existe una autoridad común en España, en el mundo ellos no tienen una autoridad común. No existe una autoridad, no existe un papa musulmán. Para los musulmanes eso se perdió cuando se perdió el califato de Turquía, con el fin del el califato de Turquía en ocasión de la Primera Guerra Mundial. Entonces ahí estas tribus toman una decisión revanchista y está cargada en consecuencia de un odio tremendo y de un deseo tremendo de destrucción, que en realidad no es compatible con quien dice que cree en un Dios supremo y monoteísta que es todo misericordioso. Pero en fin, el asunto es que al no tener una cabeza y al no estar organizados, cada día un grupo de tunecinos, por ejemplo, puede llegar a España y crear su propia mezquita, y cada uno de ellos es un mula o una autoridad religiosa independiente. ¿Qué autoridad religiosa se vuelve más influyente o adquiere la característica, entre comillas, digamos así, de un obispo? Uno que sea tan culto, tan sabio, o que predique tan encendidamente, tan ferozmente, tan entusiasmantemente, que tenga la capacidad de organización de los musulmanes que están bajo su responsabilidad, que haga que un número importante y creciente de musulmanes se acerquen a él y se adhieran. Pero una vez que se adhieren, prácticamente este mufti, este líder religioso, se convierte en una especie de cacique, en una especie de caudillo, casi podríamos decir en una especie de tirano autónomo, muy autónomo del resto de las personas. Y me refiero de las personas musulmanas, entre otras razones porque lo que habla un tunecino que es musulmán no es el mismo idioma que habla un indonesio que es musulmán, o un malayo musulmán. Hablan distintos idiomas, e incluso entre las naciones árabes, más de un árabe con el que he tenido la ocasión de conversar me dice: más o menos nos entendemos, pero no nos entendemos perfectamente porque el árabe ha ido variando mucho y se ha ido adaptando a cada uno de los países, de tal manera que es como si un italiano hablara con un peruano o un italiano hablara con un español. Algo se entienden, ¿no? Las palabras más o menos dan para entender, pero muchas veces simplemente es imposible entenderse, y eso es lo mismo que pasa entre muchas de las colectividades islámicas. Resulta que quienes han estado negociando con el Ministerio de Culto son personas que se han autoerigido creando organizaciones musulmanas, creando dos organizaciones musulmanas distintas en las que cada uno de estos es un jefe. y al ser el jefe, ellos mismos determinan quién debe ser, cómo se debe hacer, cómo se deben determinar todas las cosas. Entonces, estas personas fundan estas organizaciones, pero resulta que estas dos organizaciones, y es curioso que ya hayan dos y no haya una sola, ¿no? Debería por lo menos haber una sola. Pero estas dos organizaciones reúnen y representan apenas al 30% de todos los musulmanes que están en España. Entonces, ¿cómo se va a poder hacer un censo? ¿Cómo se va a poder llegar a todos los musulmanes? ¿Cómo se va a poder distribuir el dinero que quiere distribuir el Estado? ¿Cómo se va a hacer? A través de estas dos organizaciones formales. En consecuencia, el dinero que dé el gobierno español solamente va a servir para ayudar a la organización de estas dos instituciones que dicen representar a las personas que tienen los distintos males, las distintas dificultades, que dicen representar a los más representativos de la comunidad musulmana, pero que en realidad no lo son. Y no lo son no porque ellos sean unos usurpadores, no lo son porque no hay quien represente a los musulmanes, no hay una cabeza. Cuando uno habla con un mufti musulmán, en el mejor de los casos ese mufti puede hablar de su pequeña comunidad. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Una federación de muftis, donde van a estar los 5.000 y pico muftis o ayatolas que hay en España todos juntos? ¿A todos ellos se les va a distribuir el dinero? ¿Cómo se va a asegurar que ese dinero llegue directamente al pueblo? Un mufti no es lo mismo que un sacerdote. Los musulmanes no tienen sacerdocio. Un mufti simplemente es una persona común y corriente que se casa, que tiene hijos, que puede tener su negocio, pero que simplemente al mismo tiempo es una persona versada en el manejo del Corán y en consecuencia puede liderar las oraciones, puede dirigir las oraciones, puede liderar el culto en el templo, puede predicar, puede hablar. Pero ninguno de ellos es una persona que haya pasado por un rito de iniciación, por una especie de sacramento, un equivalente al sacramento, que les permita precisamente seguir adelante como una persona en un estado particular, como lo es un clérigo católico. Entonces, esto es muy importante comprenderlo, hermanas y hermanos, para que sepamos que cuando el gobierno socialista se quiere presentar como un gran mecenas que quiere ser igualitario con las distintas religiones, en realidad se está metiendo en una camisa de 11 varas, se está metiendo en problemas, no va a tener dinero para poder repartir entre los musulmanes o les va a repartir una miseria por la cual los musulmanes se van a irritar, y simplemente va a terminar pasando lo que ha pasado en otras ocasiones, que nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores o el Ministerio de Asuntos Religiosos, en el caso de España, va a ser el color rojo que, de alguna manera, ruborice la mejilla del gobierno español, porque definitivamente, si no hay suficiente dinero, entonces va a haber un levantamiento de la gente que estaba esperando recibir beneficios. Seguimos después de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Si quieres mantenerte informado del diario acontecer de la Iglesia en el mundo, escucha Nuevos Tiempos. De lunes a viernes, Jorge Luis Lasso y Mauro Bartra presentan los hechos que marcan el caminar y presencia de la Iglesia en diversas partes del mundo. Defensa de la vida, testimonios desde el Vaticano y novedades dan vida a Nuevos Tiempos. Siempre a través de la Radio Católica Mundial. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Resulta pues sumamente lamentable esta equiparación que no tiene fundamentos. Para muchas personas a primera vista, el tema es sencillo. Bueno, si una religión tiene tales privilegios, ¿por qué no le damos los mismos privilegios a la otra? Bueno, es muy simple. En primer lugar, esa otra religión tiene la misma dimensión, tiene las mismas características en términos de población, de participación, de peso, de sentido histórico que la otra. No, Si la respuesta es no, entonces no se puede pretender darle a una organización nueva la misma participación que tiene la organización tradicional a la que pertenece la mayoría de los miembros de una sociedad. Y repito, lo estoy diciendo solamente en abstracto. No estoy hablando yo específicamente de personas y mucho menos de personalidades. Pero es importante comprender eso. Es importante tenerlo en cuenta para saber que en el momento en que nosotros veamos que la equiparación no se puede aplicar y fracasa, no va a ser porque se aplicó mal, va a ser porque simplemente nunca se debió aplicar. No es porque hubiera una forma alternativa, una forma buena para poder equipararlas. En segundo lugar, el segundo gran error de esta equiparación que podría parecer sensata está en lo que ya hemos explicado, que es la pulverización y la multiplicidad de todas las comunidades islámicas en España, que a diferencia de la Iglesia Católica, organizada en diócesis que coordinan entre sí mismas a través de un organismo común que es la Conferencia Episcopal Española, los musulmanes no han llegado a ponerse de acuerdo en una especie de Conferencia Nacional Islámica, a pesar de que ese es el nombre que lleva una de las dos organizaciones que se ha adjudicado la victoria de este proceso comenzado ante el Ministerio de Culto de España. Ni siquiera esa organización representa a los musulmanes. Y resulta especialmente penoso que los socialistas, que han mostrado un fanatismo y una cerrazón increíbles para tratar con la Iglesia, ahora se presenten a sí mismos como grandes promotores de la tolerancia y de la igualdad religiosa, de las libertades religiosas, cuando se trata de darle a una organización que no lo merece el estatus idéntico al de la Iglesia Católica y el valor que ésta tiene en general en los distintos países en los que se encuentra. Seguimos después de la última pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La enciclopedia más extensa y completa del catolicismo en la red pone a tu disposición más de 1000 artículos de fácil comprensión sobre diversos temas de la vida, historia y doctrina de nuestra Iglesia. www.enciclopediacatolica.com te ofrece artículos de gran actualidad que te proporcionan conocimiento y formación para tu vida cristiana. Visita www.enciclopediacatolica.com, el mejor recurso para fortalecer tu fe. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Más triste todavía, amigos y amigos de Radio Católica Mundial, consiste en las razones por las cuales los musulmanes consideran que el gobierno tenga que darles dinero recogido vía los impuestos, y es que ellos han dicho, si es que nosotros no recibimos la ayuda necesaria para poder mantenernos, al final van a ser organizaciones clandestinas, radicales, las que van a terminar financiándonos, y eso nos va a radicalizar. Miren la amenaza de los musulmanes. Si tú no me das plata, la plata me la va a dar Osama Bin Laden. Eso es lo que están diciendo. Y si Osama Bin Laden me da plata, yo voy a hacer lo que Osama Bin Laden me diga. Una lógica completamente falaz, una lógica completamente farsa. Pero justamente por esta lógica que es una farsa, es que los españoles socialistas han retrocedido y han aceptado que el Estado las financie. La pregunta es esta: una mezquita que no logra recibir el dinero del Estado, porque como hemos explicado va a ser casi imposible repartirlo entre todas las mezquitas, ¿va a dejar de recibir plata de la Arabia Saudita Wasabi, que ya ha construido dos enormes centros de culto islámico en España? Entonces, si es que la cosa no es así, si la cosa resulta sumamente complicada, entonces, ¿alguien va a rechazar una donación significativa? Y es más, seamos todavía más realistas, aquellos que están recibiendo dinero del Estado, ¿ustedes creen que si pueden obtener dinero de Al Qaeda o de Arabia Saudita con su versión islámica radical y extremista? No nos olvidemos que 11 de los 12 miembros de los escuadrones de la muerte que atentaron el 11 de septiembre en Estados Unidos eran de Arabia Saudita, precisamente todos discípulos de esta corriente llamada wahhabita, que es la que precisamente controla Arabia Saudita. Entonces, no se va a recibir dinero de Arabia Saudita o de otras regiones, de Libia o de la misma Al Qaeda, si es que a las personas se les da dinero de parte del Estado. Jamás. Si las organizaciones musulmanas saben cómo recibir ese dinero y ocultarlo, mantenerlo oculto y limpiarlo, tengan la total certeza que ellos van a estar comiendo a dos cachetes, por un lado quitándole la plata al Estado y por otro comiendo de las organizaciones a las que dicen estar dispuestas a renunciar si es que el Estado le da dinero. Quieren también que las clases de Islam se enseñen en el colegio. ¿Por qué no enseñarlas en los colegios donde están los musulmanes? No, ellos quieren enseñarlas en todos los colegios. Y así sucesivamente, lo que está claro es que la cristiandad no puede dejarse seducir ni imponer por otra religión sob excusa de estar actuando en democracia. Hasta una próxima edición de su programa Criterios. Esto fue Criterios, un programa producido por ACI Prensa para Radio Católica Mundial. Envíe sus comentarios o preguntas a criterios@aciprensa.com. Lo esperamos en la próxima edición.